y queremos que el Espíritu Santo tenga su manera, entonces no podemos estar apresurados. Vamos a darle una adoración al Señor. Vamos a orar todos juntos para que sea la unción del Espíritu Santo sobre la palabra. We're going to the Lord in prayer. Vamos a ir al Señor en oración. And ask His will be done in the service. Y queremos que su voluntad sea hecha en su servicio. Pray His anointing would be upon me. Que la unción sea sobre mí. And the Holy Spirit working hearts. Y que los espíritus que están en esta noche. Then respond and receive that. Podamos recibir la respuesta de Él. Levantemos nuestra voz juntos. Amantísimo Dios, agradecemos por tu presencia. Sabemos que tu Santo Espíritu puede llenar y echar esta casa a cada corazón y cada alma, y tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús. Amén. Open your Bibles. Abra su Biblia. To Acts chapter 2. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Reading verses 1 through 4. Y vamos a leer versículo del 1 al 4. Acts chapter 2. El libro de los Hechos, capítulo 2. Verses 1 through 4. Del versículo del 1 al 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it set upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. And the church said, amen. Y la iglesia dice amén. Amen. Pueden tomar asiento. Now, the cult of Thursday night. El jueves en la noche en culto. And by the way, I appreciate those who drove all the way from cult. Yo agradezco al Señor todos aquellos que manejaron desde Colton para estar con nosotros esta noche. Aquellos que vinieron de Colton se ponen de pie. Bueno, Colton, Belmont. Gloria al Señor que acompañaron a nuestro hermano Pastor Roberto Jovel, su esposa. Yo empecé con un mensaje el jueves en la noche. On every member filled with the Holy Ghost. Donde cada miembro lleno con el Espíritu Santo. And began to speak on Pentecost. Y estaba hablando concerniente el día del Pentecostés. Before, antes, during, durante, and after, y después. Only dealt with before. Pero el culto solamente pudo predicar el antes. Last night, anoche, in my introduction, en mi introducción, I had planned to spend maybe 5 minutes. Planificaba tal vez 5 minutos. Before Pentecost. Hablar un poco antes del Pentecostés. But we still didn't get to Pentecost. Pero aún alcanzamos a llegar al Pentecostés. Praise God, but I believe we're going to have Pentecost here tonight. Pero creo que esta noche vamos a tener día del Pentecostés. Amen. Amen. So last night I shared with you. Anoche yo compartí con usted. From Luke chapter. was about to ascend back to the Father. ¿Cómo Jesucristo antes de ascender al Padre? I mentioned five things that happened. Mencioné cinco cosas que ocurrieron. One, he gave the great commission. Primero dio la gran comisión. Second, he gave them a promise. Segundo, les dio una promesa. Third, he gave them a command. Tercero, les dio un mandamiento. Amen. Amen. Go and tarry at Jerusalem. Para irse y quedarse en Jerusalén. Until they were endued with power from on high. Antes, dice, para que fueran revestidos de poder de lo alto. And fourth, I shared with you as to why I believe, we have reason to believe that there he sanctified them. Cuarto, compartimos la forma que yo creo y entiendo que fueron santificados. And then verse 52 said, y el versículo 52 dice, they worshiped him. Que le alabaron. Amen. Amen. Amen. Amen. Now, I believe this is all so important. Creo que todo esto es muy importante. Before we get to Pentecost. Antes que llegar al día de Pentecostés. Why is Pentecost needed? ¿Por qué era necesario el Pentecostés? To give the church the power. De que la iglesia recibiera el poder. To carry out the great commission. Para llevar la gran comisión. And if we are to be baptized with the Holy Ghost. Y si queremos ser bautizados por el Espíritu Santo. We must believe God's promise. Debemos de creer en la promesa de Dios. So much. Tanto. That we will be continually praising and glorifying Him. Que continuamente vamos a estar alabando y adorándole a Él. Yeah. We must believe it's the will of God. Debemos de creer que es la voluntad de Dios. Recognize that He has commanded us. Reconociendo que nos mandó. To seek for the Holy Ghost. De buscar al Espíritu Santo. Aleluya. We must be clean, holy, sanctified. Debemos estar limpios, santos, santificados. And then we enter. Y así entramos. Into the most intense of dimension of worship. La dimensión de adoración más íntima that we have ever experienced in our life. Que cualquier una otra ocasión hayamos experimentado en nuestra vida. If you have not received the baptism of the Holy Ghost, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, I can tell you when you will receive. Yo le puedo decir cuando usted lo va a recibir. Aleluya. When you receive it, usted lo recibe, you will have entered into the most intense worship. Usted va a entrar en la adoración más intensa. Como prediqué anoche, hablé del río que habla Ezequiel. Que hay un río del Espíritu que está aquí en esta noche fluyendo. Y no dudo que algunos, you know, will just sit real still. Que van a estar sentados muy firmes. And wiggle their toes a little bit. Y probablemente mojarse nada más la punta de los dedos. And just dabble them in the water. ¿Verdad? Y sacar el charco ahí en el agua. At the edge of the river. Ahí en la orilla del río. Well, that feels pretty good. Eso se siente muy bien. When you're talking about the Holy Ghost being the water. Cuando usted habla que el Espíritu Santo es el agua. I guess just to have your toes in it feels pretty good. Creo que nomás con meter los dedos ahí se siente bien. But thank God somebody's here tonight. Pero gracias a Dios que alguien aquí esta noche. He's going to step out in that river. Que se va a poner y meterse a ese río. ¡Gloria a Dios! They're going to get ankle deep. Van a estar hasta el tobillo. Hallelujah. I want to see somebody get saved. Yo quiero ver a alguien salvo esta noche. ¡Gloria a Dios! Somebody else will wait out a little deeper. Que alguien se pueda meter más a fondo. Aleluya. Hasta la rodilla. Gloria a Dios. Y se santifica. Gloria a Dios. Nobody else is going to wait out deeper. Y alguien va a seguir caminando más adentro. Now, what am I talking about? ¿De qué estoy hablando? I'm talking about worshiping God. Estoy hablando de adorando a Dios. In the Spirit. Aleluya. En el Espíritu. Amén. Amén. The psalmist David said. El salmista David dijo. Bless the Lord, oh my soul. Bendito sea el Señor por mi alma. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Our God is worthy. Nuestro Dios es digno. Of the highest praise. De la adoración más alta. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. I tell you, y le digo, as you enter deeper and deeper, conforme usted entra más adentro y más adentro, spirit of worship, a ese espíritu de adoración, into that river of Spirit. A ese río del Espíritu. Just keep going deeper. Siguiendo metiendo más hondo. Until you're baptized. Hasta que sea bautizado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo. Amén, amén. Aleluya. I feel like I need to clarify some things I said last night in passing. Creo que quiero clarificar algunas cosas que hablé anoche. I said concerning the Spirit of God. Yo hablé concerniente al Espíritu de Dios. That He works for the sinner. Cuando yo dije que él trabajaba también por el pecador. Amen. Amen. He draws the sinner. Porque él trae al pecador. To Christ. A Cristo. Amen. Conviction. Él trae la convicción. Yes. When we're born again. Y es cuando nacemos de nuevo. Jesus told Nicodemus. Jesucristo le dijo a Nicodemo. He said you must be born again. Es necesario nacer de nuevo. And he spoke of being born of the water. Y habló de nacer del agua. And of the Spirit. Y nacer del Espíritu. Amen. The Spirit of God. Del Espíritu de Dios. That's a part of the new birth. Es parte del nuevo nacimiento. Certainly in our sanctification. Seguramente la santificación. But in John chapter 14, en Juan capítulo 14, beginning verse 16, en el versículo 16, we read the words of Jesus. Leemos las palabras de Jesús. Now, what's going on here? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Jesus knows that he's about to go to Jerusalem and die. Jesucristo sabía que iba a Jerusalén e iba a morir. And he knew that his disciples. Y sabía que sus discípulos would just be heartbroken. Iban a estar quebrantados de corazón. There's people here tonight. Hay gente aquí esta noche. You've experienced that heartbreak. Usted ha experimentado ese quebrantamiento del corazón. Of losing a loved one by me. Tal vez cuando usted perdió a un ser querido. Amen. Amen. But can you imagine? Pero imagínese. If you had actually been here. Si usted estuviera aquí. When the Lord Jesus Christ. Cuando nuestro Señor Jesucristo walked on this earth. Caminó en este mundo. And you had been one of his disciples. Y usted era uno de sus discípulos. And you were with him continually. Y estaba con él continuamente. Saw the great miracles that he did. Y miró las grandes maravillas que hizo. God revealed to you that Jesus was the Son of God. Y que él te reveló que era el Hijo de Dios. And then Jesus begins to tell them. Y Jesucristo empieza a decir.